Bueno, bien, acá estamos. Vísperas de una nueva marcha. ¿Querés contarnos un poco, bueno, de qué se trata y cómo continúa también, bueno, este reclamo que están llevando adelante, ¿no? ¿Qué novedades hay en la causa de Ramiro? Organizamos esta marcha porque estamos próximos a que se cumplan 5 meses de la muerte de Ramiro y la causa sigue bastante parada, no hay grandes novedades. Entonces, en base a esto, es que organizamos una marcha. Esta es una marcha un poco diferente. Vieron que hubo un evento de murgas que se realizó en el barrio La Valle, organizado por la Murga de Lunáticos. Ellos, este evento que hicieron, este carnaval, lo hicieron en memoria de Ramiro, y después eso surgió un poco la idea de parte también de los chicos de la Murga, sus ganas de acompañar, así que el sábado ellos nos van a estar acompañando con lo que es la percusión de las murgas. Por eso es una marcha sonora. Si bien están todos convocados, a los que quieran acompañar a marchar, también vamos a hacer una percusión en memoria de Ramiro. Bueno, bien, entonces eso va a ser mañana, y me parece interesante porque ustedes ya venían, ¿no?, también realizando estas convocatorias abiertas, habían hecho un festival en su momento también donde habían participado las murgas. Me imagino que debe ser muy emocionante ver cómo a través de los barrios, de los pibes que hacen este arte, ¿no?, sumarse también al pedido y hacer una marcha distinta. Me imagino que de ahí la idea de la marcha sonora, ¿no? Sí, es emocionante que ellos sientan también este pedido de justicia por Ramiro. Creo que hay muchos chicos que se sienten identificados con lo que le pasó a Ramiro, porque como lo vimos diciendo, por más que esto se quiera tapar, el abuso policial existe, y es una forma también de empezar a pararlo. Hace poco salió el fallo de Atica, donde, bueno, se condenaron a los policías que le quitaron la vida a él. Yo creo que este tipo de fallos tienen que empezar a salir para que se empiece a acordar esto del abuso policial. Y es lo que esperamos que pase con el caso de Ramiro, que sea un ejemplo para que la policía deje de pensar que es impune, que deje de creer que puede, por ser uniformada, violentar de esa forma una persona de esa manera y, bueno, terminar con su vida. Leonela, la última marcha que ustedes realizaron aquí también en la ciudad de Viedma, en la Fuente Pucará, me acuerdo de que luego de esa manifestación habían conseguido ser nuevamente recibidos por el fiscal. ¿Querés comentarme un poco cómo se dio esa reunión? Y vos me dijiste que no había novedades, pero ¿qué es lo que les dicen con respecto a no hay novedades? ¿Por qué no las hay? Me dicen que, bueno, que se citan los testigos, que por ahí, bueno, la gente no comparece o no se acerca. Nosotros igual siempre estamos con este trabajo, mi hermana Guillermina, de buscar nuevos testigos. Le hemos acercado testigos a la fiscalía para que los vayan citando y los vayan a declarar. Lo que está ahí en la espera de que se pueda confirmar es si efectivamente Ramiro ingresó o no fue ingresado a la comisaría. Estamos a la espera de unos resultados de una mancha de sangre, que finalmente se comprobó que era sangre humana. Esto se comprobó en Bahía Blanca, y luego este examen se manda a Bariloche para que se coteje con el ADN de Ramiro y saber si era sangre de Ramiro. Justo cuando estaba en fase 4 este procedimiento, que tiene 6 fases, se rompió la máquina de Bariloche, así que, bueno, estamos a la espera de esto, de que se repare esa máquina y que nos puedan confirmar si esa sangre era de Ramiro o no, que eso también empezaría, bueno, a confirmar si él ingresó a la comisaría o no. Habría testigos que dijeron que Ramiro lo ingresaron a la comisaría y luego lo sacaron. Entonces, bueno, estamos un poco a la espera de confirmar esto y de ver cómo cambia la situación, si efectivamente se puede confirmar que Ramiro fue ingresado y se empieza a desmentir esta versión que en principio da la policía, que se les desvanece en la puerta. Más allá de que sí, ya estaría confirmado que le llegaron dos veces la ambulancia en el transcurso de la detención. ¿Eso ustedes lo tienen confirmado, que es así, que fue así? Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar los audios del 911, donde un vecino del kilómetro 9, donde se tenía Ramiro, llama en dos oportunidades pidiendo la ambulancia, diciendo que Ramiro estaba mal, que había un chico cuidado, que estaba siendo detenido por la policía, que parecía que estaba muerto, y en esa comunicación del 911, los efectivos del móvil venían pero la ambulancia diciendo que la situación estaría controlada. Entonces, como nosotros decimos siempre, a Ramiro lo detienen, le llegaron la ambulancia dos veces, pero 20 minutos después de la detención aparece muerto, todo golpeado, brutalmente golpeado. En el examen preliminar que la autopsia se detallan lesiones que tenía Ramiro, lesiones externas. Las lesiones externas que tenía Ramiro eran más de 50. Hay detalladas en estas lesiones externas, son más de 50, te van detallando por numeración y en algunas dice que son varios los golpes. Entonces se puede hablar de 50 para arriba, o sea, no es algo que es para minimizar lo que le hicieron a Ramiro. Si bien tal vez un golpe no fue el determinante de la muerte, la combinación de todos esos golpes es lo que le terminan provocando esto. Por algo él también sufre un edema pulmonar agudo. Un chico de 22 años sano que nunca en su vida tuvo una enfermedad relacionada con el sistema respiratorio. O sea, mi hermano nunca tuvo una bronquitis, nunca tuvo problemas para respirar, no era fumador. Entonces, todo esto que le hicieron le provocó, no es para minimizar el estado en el que estaba Ramiro. Nosotros siempre lo dijimos, lamentablemente con mi hermana lo tuvimos que ir a reconocer y él estaba todo golpeado, lo golpeó brutalmente, estaba desfigurado. Nosotros lo logramos con el cajón cerrado por este motivo. Entonces no es para minimizar y por eso también le pedimos a la gente siempre que se sube, que nos acompañe, que se ponga la mano en el corazón y que empiece también a pensar que para mí fue un chico que fue a la cancha ese día y que no volvió porque lo detiene el personal policial y termina con su vida. Es algo que no tiene que pasar. A la cancha vamos todos. Le puede pasar a tu hermano, a tu hijo, a tu amigo, a tu sobrino. Muchos chicos sí se ponen la bandera de Ramiro porque saben y lo han vivido de problemas cuando los han detenido, de estos abusos que hay. Y bueno, nosotros nuestra idea es ir hasta las últimas consecuencias para que esto empiece a cambiar. Leonela, te queremos agradecer muchísimo por este testimonio. Sabemos que es muy fuerte y que es muy duro, ¿no? Todo lo que están atravesando ustedes como familia, pero es como vos decías también, sintiendo el acompañamiento de una comunidad que se suma, ¿no?, a este reclamo. ¿Querés recordarnos mañana, entonces, van a estar marchando? Sí, mañana nos vamos a concentrar a las 16 horas en la Fuente Pucará y de ahí vamos a marchar por las calles del centro, para luego concluir con una percusión en memoria de Ramiro. Bien. Bueno, invitamos, sí, a toda la comunidad, como siempre, reiterar también el pedido a aquellos que puedan haber sido testigos, que puedan saber algo también, se pueden comunicar con ustedes. Sí, se pueden comunicar con nosotras por redes sociales, como siempre decimos por ahí, si tienen algún video o una información y la pueden enviar también por anónimo, o sea, toda esa información nos sirve, no es necesario que nos den su nombre, o por ahí si saben a alguien que puede haber visto algo, nosotros nos acercamos, hablamos, siempre con el mayor de los respetos y vamos tratando de poder esclarecer bien qué es lo que pasó con Ramiro.